Porque es tiempo de pensar, de decidirse y participar, de mancomunar ideas y esfuerzos. Ya es tiempo de sembrar conciencia ecológica y ambiental. Porque es tiempo de reverdecer. Magazine radial ambientalista y cultural, creado, producido y conducido por el ingeniero agrónomo Alejandro Daniel Durumián. Conoce tus derechos a vivir en un mundo ambientalmente sano y sé parte de las soluciones. Vení, sumate a la revolución verde mundial que ya está en marcha y hacé tu parte. Aquí comienza Tiempo de Reverdecer. Buen día, estimados amigos de Tiempo Reverdecer. Bordina Agustina de Dilicio, nuestra operadora. Estimados amigos y amigas, amigos de la UAI, alumnos, etcétera, que nos siguen semana a semana, todos los miércoles puntualmente a las 12, en esta casa que nos alberga hace ya 2 meses. Es el programa 26, correspondiente al día miércoles 15 de agosto del 2012. Es un programa producido por ARPA Producciones, que se emite por conexión abierta, emisora online de la Universidad Abierta Interamericana. Nuestra dirección electrónica es tiempodereverdecer@gmail.com. Nuestro teléfono es el 4300-9470. Para aquellos quienes quieran seguirnos y dejarnos un mensaje, pueden hacerlo también al 1538169792. Recuerden que tenemos, como siempre, material de primera, como pues, tenemos acostumbrados, material proveniente de las fuentes. Hoy vamos a tratar de establecer una comunicación que habíamos quedado pendiente la semana pasada. Así tenemos suerte, es una personalidad muy importante que la dejo en suspenso. Pues no, lo voy a presentar como corresponde. Tal vez nos esté escuchando desde Misiones. Ya habíamos tenido un encuentro hace un tiempo atrás. Por supuesto, tenemos no solo noticias ambientales, sino música de primer nivel. Y hoy, como no es para menos, vamos a irnos una escapadita al litoral, ¿sí? Corrientes, a Misiones, a escuchar un poco de muy buena música de allá. Tenemos inclusive las conclusiones de Río Más 20, que recuerdan, la semana pasada habíamos de una forma analizado las conclusiones que, a entender de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, habían sacado ellos y nosotros habíamos transmitido, a fin de entender un poco más qué es lo que ocurrió en Río Más 20, a favor y en contra de este movimiento ambientalista mundial, que no tiene más ni menos que una misión, que es frenar el cambio ambiental. ¿Te recuerdan? A través de nuestro sitio en la web, de la radio, me refiero, en Conexión Abierta, ustedes pueden hacer escuchar el programa. Si es que deben salir en este momento, no están en condición de escuchar el programa, lo pueden escuchar a través de sus celulares. Si tienen un iPhone, BlackBerry o la aplicación Android en sus celulares comunes, pueden tomar la señal por internet y escucharlo en sus celulares y seguirnos todo el tiempo, en cualquier momento. Incluso a partir de mañana, ustedes saben, este programa va a quedar durante una semana colgado en el sitio para que lo puedan disponer en tiempo y forma tantas veces como quieran, para volver a escuchar si quieren algunos datos que hemos tirado, hacer cualquier pedido incluso. Por favor, Agustina, vamos a los auspicios y volvemos. En Ezeiza estamos terminando el aeropuerto más moderno de América Latina. 145.000 metros cuadrados de nueva terminal, con capacidad para operar 13 millones de pasajeros anuales. Inauguración nueva terminal B. Preparque Internacional. Noviembre 2012. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. David Nalbandian es el nuevo campeón. En mi carrera enfrenté a los más difíciles, pero este partido no lo puedo jugar solo. Para ganarle cambio climático, te necesito en mi equipo. Entra a www.greenpeace.org.ar, que entre todos le podemos ganar al cambio climático. Súmate junto a David Nalbandian al equipo contra el cambio climático. Este partido lo ganamos con vos. www.greenpeace.org.ar. Sí, amigos, estamos, como siempre, ya en pleno programa. Presten atención, acá hay una noticia que nos llegó de IPS, que nos provee permanentemente de información de primer nivel, es un reportaje hecho al ambientalista Julia Marton Lefebvre en Zimbabue. Sí, es un ambientalista muy importante a nivel mundial. Sintéticamente dice esta ambientalista Julia Marton Lefebvre: sabemos que la conservación funciona, pero necesitamos recursos mucho mayores si queremos revertir la actual crisis de las extinciones, dijo la directora general de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza desde Suiza. Pasada la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río Más 20, realizada en junio pasado, esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza dio a conocer su última actualización de la lista roja de especies amenazadas. Ustedes saben, hay una lista roja, no solo de especies animales, sino vegetales también, que están amenazadas de extinción. Y tiene distintas categorías en función de la gravedad del daño que se ha causado a esa especie, la cantidad de ejemplares que se pueden contabilizar, etc. Según esta lista, hay 19.817 de las 63.800 especies evaluadas que están siendo amenazadas de extinción. Repito, 19.800 de unas 63.800 evaluadas. Los ecosistemas de agua dulce están bajo particular presión debido al aumento de la población humana y a la explotación de los recursos hídricos. Además, la pesca insostenible y la destrucción de su hábitat por culpa de la contaminación y la construcción de represas amenaza a los peces de agua dulce. Esta institución IPS, quien provee el material, dialogó con Marton Lefebvre en víspera del Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, a realizarse el futuro 6 a 15 de septiembre en Corea del Sur. La pregunta sería: uno de los varios objetivos que tiene la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza se propuso en su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, es que al cumplirse ese plazo se haya evitado la extinción de especies amenazadas conocidas y que se haya mejorado su estado de conservación. Le preguntan si están encaminados al cumplimiento de este plan. Julia Marton Lefebvre le contesta: lamentablemente, por el momento la respuesta es no. Por eso hicimos este objetivo nuestra principal prioridad en la Unión. Esto no quiere decir que no tengamos ejemplos inspiradores de éxitos en materia de conservación. Por ejemplo, a través de nuestra iniciativa Salvemos Nuestras Especies, la Unión Internacional y sus socios ya hemos ayudado a conservar cerca de 100 especies amenazadas en los 30 países. Sabemos que la conservación funciona, pero necesitamos recursos mucho mayores si queremos revertir la actual crisis de las extinciones. IPS le pregunta: a la luz del último informe de la lista roja, divulgado en junio, que muestra una gran cantidad de especies amenazadas de extinción, ¿usted diría que hemos llegado a un punto de inflexión? Ella le contesta: en efecto, la última actualización de la lista roja de la Unión pinta un panorama sombrío. Uno de cada 3 corales, uno de cada 4 mamíferos, 2 de cada 5 anfibios están en riesgo de extinción. Además, un innovador estudio divulgado en los últimos tiempos concluyó que hemos excedido 3 de las 9 de las llamadas fronteras planetarias que definen un espacio operativo seguro para la humanidad, lo que incluye la pérdida de biodiversidad. Hoy estamos peligrosamente cerca de alcanzar esos puntos sin retorno, pero es muy difícil pronosticar de modo preciso cuándo se va a alcanzar un punto de inflexión y hasta que realmente ocurra. Por ejemplo, el colapso de las reservas del bacalao del Atlántico Norte tuvo lugar en los años 70, pero sus impactos se sienten incluso en la actualidad. Y pese a la pregunta, ¿qué debería cambiar? ¿Nuestros hábitos de consumo o nuestros esfuerzos de conservación? Ella le contesta: sin duda necesitamos las dos cosas. Tenemos que hacer más conservacionismo, que es algo que funciona, e intensificarla. Y al mismo tiempo necesitamos cambiar nuestros hábitos de producción y de consumo para volverlos más sostenibles. La demanda de productos basados en la naturaleza para elaborar alimentos, medicinas, vestimenta, se presenta como una amenaza importante para muchas especies que hasta ahora no habían sido afectadas por la pérdida de hábitat o por el cambio climático. La naturaleza simplemente no puede acompasar nuestro insaciable apetito por todo, desde materias primas hasta animales vivos. Y tenemos que cambiar eso, Hasta aquí el informe de IPS, en el cual de alguna forma nos aclara, nos pone en, digamos, al día lo que significa biodiversidad. Ustedes, la biodiversidad hace referencia a toda la gran cantidad de especies vivas que de alguna forma son influidas, especialmente las que se encuentran en la lista roja de amenaza, de pérdida o de extinción. Y esta es una lista que de alguna forma hay cientos y cientos de fundaciones, personas trabajando, ustedes lo saben, intentando conservarlas, intentando minimizar la presión comercial, la presión de los buques, por ejemplo, pesqueros, lo que es la caza furtiva. La otra vez estamos hablando, por ejemplo, del robo de madera de los bosques en Brasil, por ejemplo. Habíamos dado una noticia alarmante sobre el robo de madera en Brasil. Y eso hace a la biodiversidad en general. Por eso que les presentamos este informe. De alguna forma, aquellos quienes estén estudiando, les interese particularmente conocer de cerca todo este reportaje, que es un poco más extenso, más particular, y tal vez escapa a la mayoría de los oyentes, que no tienen, también no estén tan formados técnicamente, se los puedo pasar vía mail completo. ¿Habrá posibilidad de pasar el primer tema? ¿Sí? Vamos un viajecito al litoral, así nos vamos preparando, a ver si podemos sacar esta comunicación con Misiones. Vamos con, yo diría, un patriarca del acordeón, que es Raúl Barbosa, uno de los acordeones más valiosos, que todavía, gracias a Dios, lo tenemos con nosotros y sigue produciendo para todos. Un clásico de los clásicos, Kilómetro 11, para todos ustedes. Thank you. Sí, hermoso, Raúl Barbosa, extraordinaria síntesis de lo que es la cultura litoral, ¿no? Yo creo que es una de las síntesis más acabadas de la música. No por eso Kilómetro 11 es uno de los himnos que tienen los correntinos y los misioneros, y por qué no los entrerrianos, ¿no? Como representativo de toda su música. Hay una noticia que quería comentarles que pasó desapercibida, tal vez haya aparecido en algún medio, pero significa un paso realmente muy importante, yo lo compararía con la puesta en órbita del Sputnik en los años 60, o la vuelta de la perrita Laika. Ustedes se acuerdan, aquellos quienes vengan canas como yo, la vuelta de la perrita Laika rusa, cuando fue el primer ser vivo que se envió al espacio y dio unas vueltas en órbita a la Tierra y volvió viva, y fue la prueba de que el ser humano podría de alguna forma salirse de, no solo de la Tierra, sino de la atmósfera. Y fue el inicio de lo que fue un éxito posterior, la llegada a la Luna y ahora la llegada a otros planetas. Esta noticia, presten atención y van a entender por qué le doy semejante énfasis. Un avión de energía solar completó su viaje exitosamente. Dice así: el Solar Impulse, que funciona únicamente impulsado por la energía de los rayos del sol, aterrizó en Payerne, Suiza, después de recorrer 6.000 kilómetros durante su primer viaje entre Europa y África. Ha sido una aventura extraordinaria, no solo por lo que hemos logrado con este avión, que originalmente solo se diseñó para demostrar la posibilidad de volar día y noche con una energía completamente solar, sino también porque se ha traducido en un equipo bien funcionado que confiaba en el proyecto. Señaló el director ejecutivo de Solar Impulse, André Borsberg, quien a la vez fue uno de los pilotos de la travesía. El Solar Impulse dispone de 12.000 placas fotovoltaicas que recubren sus alas, de 63,40 metros de envergadura, casi equivalentes a las de un Airbus A340, y que alimentan 4 motores eléctricos. El aparato, que pesa 1.600 kilos como vehículo de carga ligero, vuela a una velocidad media de 70 kilómetros por hora y tiene en el interior de su cabina espacio para una persona sentada. Según la agencia española, esta campaña permitió a Solar Impulse, que trabaja junto a la empresa Masen, aumentar la conciencia sobre el potencial de la energía solar y apostar por un plan pionero de energía solar. En Marruecos, cuyo objetivo es la construcción de una planta termosolar en la región de Ouarzazate. Bertrand Piccard, que además de piloto también es otro de los hombres al frente del proyecto, es psiquiatra, aeronauta, y tiene en su currículum haber sido el primer hombre en dar la vuelta al mundo en globo, sin paradas. André Borsberg, en tanto, es ingeniero y licenciado en ciencias de la administración y piloto profesional de avión y de helicóptero. Es una noticia realmente importante, porque ya les digo, ustedes si nos siguen semana a semana van a entender que le hemos dado en su momento las pautas por las cuales todavía no se puede dejar de utilizar la energía, combustibles fósiles para producir electricidad. Y la utilización de energía solar de alguna forma había llegado a cierto plató, a no conseguirse solucionar ciertos problemas tecnológicos. Este es uno que se ha de una forma vencido, demostrar la posibilidad de utilizar un sistema eléctrico, totalmente, se podría hablar de energía limpia en el sentido más absoluto, aunque de todas formas sigue existiendo un problema fundamental, que es la acumulación. Este avión no acumula energía. Hasta cierto punto sí, para tener una autonomía mínima en caso de emergencia seguramente, pero no tiene la capacidad, por ejemplo, de tener baterías que le permitan, por ejemplo, volar durante largas horas o días eléctricamente, pero sin la presencia del sol. O sea, el hecho de la existencia del sol es el que le permite al avión o cualquier vehículo mantenerse activo. Mientras no se inventen baterías más livianas, va a ser un poco difícil de alguna forma implementar estos sistemas en vehículos como los automóviles, etcétera. Por eso que existen los automóviles híbridos, que son tal vez más exitosos que los autos eléctricos en sentido más puro. Yo les había dejado la semana pasada, había unas conclusiones. Ustedes recuerdan, nos enviaron la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, una fundación que es pionera en la Argentina en lo que hace a derecho ambiental. Y habían aclarado en una forma, en los párrafos, que esta declaración de Río Más 20 era sumamente pobre en materia de mecanismos de implementación. Las ideas están en poder de los técnicos, en los laboratorios, se están día a día perfeccionando en silencio, no llegan a donde deben llegar, a las industrias, a las instituciones, para que se pongan en marcha, no llegan a los gobiernos, los políticos no se enteran de estas novedades, de estas pequeñas revoluciones tecnológicas, y en tanto no logremos que la mayor parte de la población, especialmente aquellos quienes toman decisiones, no se enteren de estos mecanismos, estas tecnologías nuevas, estas soluciones que se aportan permanentemente para mejorar la calidad de vida en el sentido ambiental y ecológico, no van a tener sentido hasta que no se apliquen. Esta declaración se limita a establecer un proceso intergubernamental para analizar y proponer mecanismos de financiación, dice el informe. Estableció, si bien es importante, la creación de un fondo para el desarrollo sustentable hacia el 2014, y reconfirma un 0,7% del Producto Nacional Bruto como cifra que los países desarrollados deberían destinar a la cooperación internacional para ayudar a los países en vía de desarrollo. Esto, de una forma, deja mucho que desear, este informe, ¿no? Les habíamos comentado la semana pasada que habían otros temas pendientes también de difusión que se han tratado en Río Más 20, uno de los cuales es el agua y el saneamiento. El informe de Río Más 20 reconoce la importancia del agua como medio para la erradicación de la pobreza y como un derecho humano. No hace falta aclarar la importancia del agua, está a la vista de todos, cómo se asocia inmediatamente la pobreza a la falta de agua o a la existencia de aguas contaminadas. Casualmente ayer estuve en contacto con una persona que vive allá en Pehuajó y me había comentado la dificultad que tienen para consumir el agua local, que está contaminada con arsénico. Vamos a tratar de hacer contacto con la gente allá, si nos informa un poco, porque es la zona de La Pampa, tal vez ya llegando a La Pampa Seca, los límites con la provincia de San Luis. Y ahí el agua es tal vez mucho más importante que acá en plena provincia de Buenos Aires, un poco por la inexistencia de lluvia, sino por la calidad de los suelos, que son pobres para retener el agua en muchos casos, que se han ido certificando como consecuencia de la erosión eólica, ha volado la capa más fértil y ha quedado ciertamente casi arena, podríamos decir, médanos de arena en muchos casos, porque ustedes saben, la arena no es la tierra que ideal para producir agrícolamente, pero de una forma es el agua la que está siendo limitante en este caso. Si hubiera agua suficiente, tal vez el hecho de que se pierda un poco de suelo fértil, la arcilla, básicamente, no sería tan grave. Pero de todas formas, este informe es categórico en ese sentido. Otro punto habla de la seguridad alimentaria y la nutrición y agricultura sostenible. Se hace mención al derecho a una alimentación adecuada, a no padecer hambre y a la importancia en consonancia de la agricultura y la producción pecuaria sostenible con tal fin. Asimismo, se menciona el tema de la seguridad alimentaria, pero no se avanza sobre el tema de la soberanía alimentaria. Esto, bueno, parece verdad de perogrullo. Nos preguntamos por qué figura esto, parecía que no estuviera claro para los países que participaron de Río Más 20, que el hambre es un derecho y la importancia que significa la agricultura y la producción pecuaria, o sea, ganadería, para sostener estas poblaciones con esta problemática. Asimismo, el informe menciona el tema de la seguridad, pero no se avanza sobre el tema de la soberanía alimentaria, dice el informe. Eso significa que de alguna forma no se hace cargo la población originaria, la población local, en muchos casos son poblaciones nativos, que ni siquiera tienen derecho a utilizar sus propias tierras, las tierras ancestrales, donde han evolucionado durante milenios en algunos casos, recuerden los mapuches, recuerden los huichís, que tienen de alguna forma limitaciones para acceder no solo a los alimentos, sino mismo al agua o a las tierras, ¿no? El otro punto habla de la energía, que prioriza el acceso a la energía como el camino a seguir, y resulta mejor si esta energía es sostenible y moderna. Considera la energía como un medio clave para combatir la erradicación de la pobreza y señala la necesidad de la cooperación financiera internacional de los desarrollados a los menos desarrollados. Menciona a las energías renovables y sostenibles como el paradigma a seguir. De esto estamos hablando recién. Sin embargo, el texto queda confuso y pierde cierta fuerza cuando afirma que las mismas se aplicarán de acuerdo a las ambiciones y necesidades de cada país. Se refiere, entiendo yo, a las necesidades y ambiciones de la población, más bien que los intereses económicos, comerciales, imperios de turno. Destaca la eficiencia energética como un medio para la lucha contra el cambio climático y su necesaria inclusión en las políticas de las ciudades. Vamos a continuar más adelante con este informe que es muy valioso porque hace hincapié en cada punto. Está el turismo, el transporte, hay una cantidad de puntos que no se asocian directamente con el ambientalismo, la ecología, pero hacen a la calidad de vida, a la calidad de la eficiencia de los procesos que una sociedad tiene que tener bien esclarecidos, bien aceitados para que sea sostenible la vida a largo plazo y especialmente para las futuras generaciones. Agustina, si es posible, vamos a un temita musical. El siguiente tema es también de Raúl Barbosa, se llama Kunumi. Que lo disfruten. Thank you. El doctor Juan Yagüeyán es médico, recibido en la Universidad de Córdoba en el año 1963. Vivió en Buenos Aires y fue integrante de la Juventud Armenia de la Zona Norte. Se especializó médicamente y se trasladó a Posadas en el año 68, que lo trajo hasta el día de hoy, que es esa otra Argentina que reiteradamente les comentamos acá desde Buenos Aires. Posadas nacen dos de sus hijos, comienza una actividad social en los años 70, atraído por la participación de mucha gente en el trabajo barrial. En su momento fue diputado por el Partido Peronista Auténtico. Con el golpe militar del 76 fue apresado, se exilió en Bélgica, donde pudo ejercer su profesión. Con el resto de argentinos exiliados, se asocia en comités y grupos cristianos comprometidos social y políticamente. En 1986 se traslada a Nicaragua como cooperante médico de Naciones Unidas con la intención de colaborar con la revolución. Luego de la derrota del sandinismo en las elecciones del 91, decide volver a la Argentina y trabaja hasta el día de hoy en distintos centros médicos y se jubila en el 95. Hecho que no impide, afirmo yo, seguir en la brecha, seguir en esa trinchera que ha acabado allá y sigue en misiones como un león, yo diría, ¿no? Firme. ¿Sí, Juan? ¿Me equivoco? Sí, hola, buen día. No escucho muy bien, si se puede mejorar el retorno. Sí, ¿me pudiste escuchar, Juan? Sí, ahora sí, un poquito mejor. Sí. Pero viene a veces entrecortado la... ¿Cómo te va? Gracias por recibirme. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el llamado. Y bueno, alegre de poder comentar cosas que uno sabe y uno ha vivido. Y con mucho gusto de estar a tus órdenes para comentar lo que te parezca de Río más 20, Arrente, ¿no? Sí, el tema que te parezca más conveniente. Sí, porque fuiste, para nosotros de Buenos Aires, también no sea difícil en el sentido que tenemos mucha información, que realmente sí. me extraña que ha desaparecido casi, uno lee los diarios y no se habla más del tema. Sí. Es doloroso entender de que el cambio climático nos está pasando por arriba en muchos aspectos. Las economías regionales no tienen el repunte que necesita, que se espera, especialmente lo que hace las sociedades, ¿no? Las pequeñas poblaciones, muchas veces olvidadas. Y vos sos un testigo privilegiado de lo que del día a día y sos un artífice de muchos de los éxitos chiquititos, tal vez diarios, de ellos, de tantos jóvenes, de tantas familias que apuestan a un futuro, ¿no? Para ellos, para sus hijos, aparte de un presente a veces muy difícil, ¿no? De sobrellevar. Sí, sobre todo el tema de cómo estamos atacando la naturaleza, ¿no? Sí, sí. Cómo sí. estamos con esto de un crecimiento, entre comillas, ¿no? Que se dice crecimiento a esta forma de desarrollo, digamos, tiene un límite, ¿no es cierto? Claro. Esa falta de límite de ese famoso crecimiento hace de que estemos metidos en una forma de consumo ilimitado que no observa, no valoriza el daño que estamos produciendo, ¿no es cierto? Acá en Misiones se nota mucho esto de estar pendientes de un modelo productivo que no que solamente parece que piensa en la destrucción, ¿no es cierto? O sea, destruir el monte para luego reemplazarlo por pinos, y ese reemplazo de pinos significa, bueno, toda una agresión al tema del suelo, al tema de la madre tierra, del agua, claro, del aire también, ¿no? Sí, porque sí, necesitamos ese monte para renovar el aire, para producir ese oxígeno tan necesario para la vida, claro, ¿verdad? Claro, hay ciclos ocultos como el del agua, los minerales en general. Justo recién acaba de comentar, claro, lo que pasa en Pehuajó. Ayer conocí una persona productora de allá de Pehuajó que se lamentaba de que no pueden utilizar el agua ya, tiene muestras de arsénico muy altas, digamos, y claro. las napas, ya estamos hablando de Pehuajó, ya estamos hablando del núcleo de la Pampa, podríamos hablar seca si quiere, pero es muy importante el agua en esos casos, pues no tienen el régimen de lluvias de la Pampa húmeda, claro. Y es muy preocupante para esas poblaciones, sí. Y en muchos casos hay grandes migraciones, lo vemos no solo a nivel nacional, sino internacionalmente, hay muchas poblaciones, millones de personas que están migrando porque no pueden sostener sus vidas en estos microclimas que les ha tocado en suerte en la vida, porque han nacido donde han nacido, yeah. Y no pueden, sí. Por cuestiones ancestrales, históricas, culturales, abandonar esas tierras, si bien no se van a vivir acá en Buenos Aires, hablamos así nosotros, ¿no? A veces, ¿por qué no eligen, sí. En vez de vivir al lado del río, no se van un poco más a tierras más altas, no se vienen a las ciudades y siguen aferrados a esas tierras? Hay algo que acá en Buenos Aires, a ciertos sectores que toman decisiones, lamentablemente la mayor parte de las decisiones se toman o no se toman, pues muchas decisiones se deberían tomar, no se toman, se hace acá en Buenos Aires, ¿no? Claro, y la pregunta surge así claramente, Daniel, ¿no? ¿Quién va a producir los alimentos sanos para nuestros hijos, nuestros nietos mañana? ¿Quién? Porque ese éxodo que vos llamás, que es un éxodo evidentemente provocado, ¿no? Porque claro. El tema este del modelo productivo, en el caso de ustedes, más al sur de nosotros, que es el tema de la soja, la fumigación por aire, toda una cantidad de cosas que hace que la gente no pueda quedarse, sí, sí, en sí, los lugares que habitualmente producía, claro, los alimentos, ¿no es cierto? Claro. Y entonces el pequeño productor está ahora, digamos, amenazado. No solamente porque le alquilan sus tierras se concentra la tierra y se concentra la riqueza, sino también por el veneno, como decía vos. Claro. Me gustaría que en esa agua que estamos hablando del arsénico se haga una evaluación de la cantidad de Roundup, de la cantidad de, claro, glifosato, claro, claro, que, claro, estamos fumigando por el aire y que terminan sí o sí en el agua y luego terminan sí o sí en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Entonces, creo que es un modelo de producción que, si bien es cierto, mejora la economía, permite que los gobiernos ganen nuevas elecciones y permiten una cierta, digamos, bienestar en la población por la economía y todo eso, para la larga creo que estamos mal, porque no solamente el tema de la soja, acá con el pino lo vemos, el envenenamiento de los suelos, del, claro, agua, claro, claro. Y bueno, en el sur y en el oeste ni que hablar de la minería a cielo abierto, ¿no? Claro, claro. Entonces estamos produciendo de una manera tal que no estamos pensando en el futuro ni estamos pensando en nosotros mismos, ¿no? Claro. Entonces, sí. Yo creo que el tema es ese, el desafío es un poco, bueno, en Río se vio en la como se llama, en la cumbre de los pueblos, que por un lado había una defensa, digamos, de los derechos, no solamente nuestros, de la naturaleza, los derechos del suelo, de las plantas, de los animales, ¿no es cierto? Porque por ahí tenemos que hacer pasar los derechos. Nosotros siempre hablamos de los derechos humanos, pero hay que venir al interior para entender de que los derechos no solamente son humanos, también son derechos de las plantas a vivir, también son derechos de la Pachamama, claro, de la Madre Tierra, a seguir viviendo y a no envenenarla, claro, y a seguir produciendo nuestros alimentos. Entonces, todos esos derechos los tenemos que defender, si no, claro, no podemos defender nuestra vida, ¿verdad? Es verdad, sí, sí. Paradójicamente formamos parte de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza, la Madre Tierra, ¿no? ¿No? Nosotros, y fíjate, no la, qué interesante, no la, Daniel. Sí. ¿Cómo? Perdón. No, yo decía que sí. Lo interesante es que nosotros somos tierra, como, claro, dice Leonardo, sí, sí, Boff. Nosotros, sí, somos, sí, agua. Sí, sí, sí, el 70% de nuestro cuerpo es agua y el 70% de la tierra es agua. Claro. O sea, del planeta, ¿no es cierto?, entero. Sí, entonces, sí, quiere, sí, decir que nosotros realmente tenemos la misma composición. Claro. La misma composición como seres vivos que somos, y el planeta, eso que llamamos Gaia, ¿no?, con sus, sí, recubiertas de atmósfera, como un ser vivo también, ¿no es, claro, cierto? Entonces estamos sufriendo todo, sí, la Gaia, la Tierra, nosotros. Entonces, como decía Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que yo le aconsejo a todos los que están escuchando tu programa, que vayan a internet y vean su conferencia de en Río 92 más 20, vean la conferencia de Pepe Mujica, que es un poema realmente, porque él explica bien, ¿no es cierto?, cómo puede ser que nosotros vayamos creando una sociedad que después se vuelve en contra de nosotros. Claro. Entonces tenemos que ver un poquito, revisar ese modelo de sociedad que queremos, como propone el Pepe Mujica. Tenemos que revisar un poquito todas nuestras actitudes, ¿no es cierto? Porque decía él también, nosotros votamos todos los días, Daniel. O sea que todos los días, según nuestras actitudes, vamos construyendo sociedades más libres, más sanas, o al revés. Vamos construyendo sociedades con nuestras actitudes negativas, sociedades más enfermas, sociedades más injustas. Sí. Te interrumpo un minuto, sé que a pesar de, bueno, de tanta mala onda, entre comillas, ¿no? Porque yo siempre aclaro, este programa de alguna forma es una alarma que hago sonar para que mantenga despiertos, claro, no solo a aquellos quienes tienen responsabilidades a nivel gubernamental, social, económico, que toman decisiones que van a afectar al futuro nuestra calidad de vida. Le apunto a los jóvenes especialmente, que son, todavía están a tiempo de entender, hacerse cargo, porque lamentablemente los jóvenes deben de alguna forma tempranamente conocer qué estado está esa herencia que van a recibir, que es la madre tierra. Claro. Y apunto a todos estudiantes de ambientalismo, la carrera de, vos sabés que la carrera de agronomía ahora tiene una hermana que es la licenciatura en ciencias ambientales, que tiene tantos alumnos como agronomía misma, y está pasando a ser ya, casi no se encontraban hace unos años profesores para cubrir todas las áreas, digamos, los turnos. Realmente hay un interés muy fuerte entre los jóvenes. Pocos de ellos saben. Eso me parece una cosa tremendamente positiva, ¿no? Perdón, pocos, Juan, saben que vos tenés una historia muy importante, digamos, personal, ligada a grandes hechos nacionales. Como ya había comentado, no sé si lo pudiste escuchar, tu época tuviste que exiliarte. Estuviste trabajando con gente del Foro de Pensamiento y Construcción Social, que era convocado en su momento Pérez Esquivela, hermana Marta Peloni, madre de Plaza de Mayo, etcétera, el obispo Piña. Después, bueno, derivó una cantidad de hechos en tu vida que te permitieron al día de hoy llegar a ser coordinador de una de las aulas de educación ambiental de allá en la Escuela de Formación Política de Movimiento Social Misiones. Exactamente. ¿Estás trabajando en eso? ¿Qué respuesta encontraste? Estamos trabajando en eso y sobre todo tratamos de ver cómo armamos la cosa como para que entre todos podamos entender cómo defender la vida, porque en realidad nadie está en contra de la vida, ¿no? La apreciamos y por eso nos aferramos a la vida, pero cuesta entender cómo la defendemos, ¿no? Porque creemos que ganando un poquito más de dinero y consumiendo más, nosotros estamos en una vía normal hacia un futuro mejor. Claro. Sin embargo, los pueblos originarios nos enseñan eso del mejor vivir, que no es lo mismo que vivir mejor, ¿no? Claro. Hago la diferencia para la audiencia. Sí. Vivir mejor quiere decir que otros están viviendo peor, digamos. Claro. Pero el mejor vivir es otra cosa. El mejor vivir quiere decir que entre todos podamos vivir mejor, ¿no es cierto? O sea, entre todos, y no que el que vive mejor está más arriba, económicamente hablando, que el que vive peor. Sí, es un error de concepto. Entonces, los pueblos originarios también nos enseñan esto de la Gaia, ¿no? Ellos tienen la sustentabilidad tan asumida, ¿no es cierto?, que nadie discute entre ellos eso. Nosotros somos los famosos civilizados, los que traemos un poco de otras ideas, digamos. Por eso yo digo, nuestros pueblos originarios son como una especie de reserva moral, ética y ambiental, en todos los sentidos son una reserva. Acá en Misiones tenemos varias comunidades guaraníes que nos enseñan todos los días esto de vivir en comunidad, esto de respetar la tierra, de respetar el ambiente, ¿no? Fíjate que hay una frase muy linda de ellos que me gustaría dejar como colorario de nuestra conversación. Ellos dicen así, mira, pasamos por el monte sin dejar huella. Quiere decir que se integran de tal manera al monte, se integran de tal manera a la naturaleza, forman parte tan íntimamente que como una actividad concreta y natural, digamos, ¿no? Como una identidad concreta y natural con la naturaleza. Entonces, ellos no dejan huella. Fíjate que vos pasás por las rutas de Misiones y de un costado y del otro encontrás pañales, caja de tetravit, botella de gaseosas, bolsitas de plástico. Encontrás cada desastre. Donde pasamos nosotros dejamos huella, eso que llamamos también huella ecológica, que algún día lo podemos conversar con un poquito más de tiempo. Sí, con mucho gusto. Sí, de hecho te iba a convocar para más adelante, en privado, por mail, vamos a concretar un poco más, para ver si podemos lograr contactar a gente que vos conozcas allá, gente que de alguna forma esté siendo o víctima o sea artífice como vos, que esté trabajando en el mismo sentido, para escuchar la voz de aquellos quienes de alguna forma son dueños reales, ¿no? Que están ancestralmente ligados a esa Pachamama. Te agradezco, Juan. Claro. Te agradezco en nombre de tantos oyentes que saben de la cantidad de gente que en silencio está trabajando como vos, tan lejos a veces acá de Buenos Aires, pero gracias a Dios tenemos estos medios. Ustedes saben, vos te comento, repito, a todos aquellos que nos están escuchando, nos agarraron tarde, este programa pueden volver a escuchar tantas veces como quieran, quedan durante toda la semana en el sitio Conexión Abierta, de la Universidad Abierta Interamericana, y luego yo lo subo a mi Facebook, ¿sí? El programa va a quedar indefinidamente a su disposición para que consulten los datos, todas estas cosas se han charlado, si no han podido tomar nota. Te repito, Juan, te agradezco mucho. Y me alegra mucho que estés todavía activo después. El agradecido soy yo, porque un programa como ustedes, que acerca el interior con la capital, me parece muy loable, muy muy de apoyar y muy de aplaudir, ¿no es cierto? Porque a mí me han consultado a veces de otras emisoras de Buenos Aires, pero son contados, digamos, ¿no? Con el dedo de la mano, los que tienen esa inquietud, porque uno nota esa diferencia entre los que estamos en el interior y que no los de Buenos Aires en general no tienen esa inclinación hacia escucharnos y hacia aceptar lo que decimos, nuestra experiencia y demás. Así que un aplauso por el programa este que tenés vos, Daniel, y estamos siempre a disposición de ustedes. Bueno, Juan, gracias, te agradezco mucho. Un abrazo fraternal y te dejo y lo dejo en compañía a todos de Raúl Arbosa y Juanjo Domínguez en Carrero Cachapecero. Gracias. Y así, teniendo de fondo este hermoso, hermoso tema de Raúl Barbosa, en compañía de Juanjo Domínguez, le quiero comentar algo interesantísimo, que es el tema de los residuos forestales. Sigamos cerrando como última noticia. Ustedes saben que ya lo habíamos hablado con la ingeniera Diane la semana pasada y lo venimos reiterando permanentemente. Yo, de hecho, en Facebook les he subido pruebas suficientes. La cantidad de residuos forestales que se desperdician en la capital federal y Gran Buenos Aires, que podrían ser utilizados para distintos fines. Se habían comentado que podrían ser utilizados por la ciudad de Buenos Aires para formar corralitos para los baches, ustedes se acuerdan, hacer vigas, cartelería, esas vigas para apuntalar paredes y balcones, allá en San Telmo, por ejemplo, que están en muy malas condiciones. Bueno, de hecho, se desperdicia mucha madera todavía después de la última tormenta fuerte que tuvimos hace un par de meses. Todavía sigue habiendo grandes zonas, especialmente la zona sur de Capital Federal, en la que hay mucho árbol, mucha rama tirada, y desgraciadamente va a ir a parar a como basura, residuo, y no se va a poder aprovechar. El doctor Javier de Urquiza, coordinador del Programa Nacional de Biocombustible del Ministerio de Planificación Federal, en su momento había dado una disertación sobre posibilidades de avanzar en producción de energía a partir de fuentes renovables. La misma, en la ley 26.190, impulsa el régimen de fomento nacional para el uso de fuentes renovables de energía y estipula que en 10 años el 8% del consumo eléctrico debe ser abastecido a partir de fuentes de energía renovable. Sí, amén de la ley basura cero, que también tiene, es una fuente en sí misma de energía para producir electricidad. Esta ley indica que en 10 años deberíamos estar consumiendo, el 8% del consumo eléctrico estaría fundado, debería estar fundado en los residuos forestales. Les aclaro esto porque habíamos comentado la semana pasada que de todos los residuos habidos y por haber con potencial de generación de electricidad, estamos utilizando casi una mínima parte, especialmente en unas ciudades del interior del país. Formosa, casualmente hoy Cintia iba a traer un informe sobre eso, ciudades que ya tienen de alguna forma aceitado todo este sistema de reciclar los residuos forestales, de podas, etcétera, de basuras, a fin de un poco mermar el impacto que hace a la generación de electricidad a partir de carbón o de fuel oil. Nos queda poco tiempo, lamento tener que cortar. La semana que viene lo vamos a reiterar, este informe, pues es muy importante. Es un informe que participa gente del sector de bioenergía de la Argentina, del programa GenREN, que es el Programa Nacional de Biocombustibles del Ministerio de Planificación Federal. Me estoy yendo ahora con un tema, me voy a tomar el tren, como dice el título, el tren expreso por Raúl Barbosa. Les agradezco su compañía como todas las semanas. Quédense la amena compañía de la programación de Conexión Abierta. Llega en minutos Mente Abierta con la doctora Graciela Moreschi y el doctor Francisco Arganiaras. Agradezco a Agustina Dirillo, operadora, que me salvó como tantos miércoles. Y los invito a permanecer, a reencontrarnos el sábado en Armenia, un lugar del mundo. Quienes quieran conocer la mineral y la cultura armenia, los invito a escucharnos a las 13:30 puntualmente el día sábado. Hasta el miércoles que viene, amigos.